Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario o voluntaria, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Ángel Ezaun en Pamplona, Iruña, 2009. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 71 y 72. Capítulo 71. De lo que a Don Quijote le sucedió con su escudero Sancho yendo a su aldea. Iba el vencido y asendereado Don Quijote pensativo, además por una parte y muy alegre por otra. Causaba su tristeza el vencimiento y la alegría el considerar en la virtud de Sancho, como lo había demostrado en la resurrección de Altisidora, aunque con algún escrúpulo se persuadía a que la enamorada doncella fuese muerta de veras. No iba nada Sancho alegre porque le entristecía ver que Altisidora no le había cumplido la palabra de darle las camisas, y yendo y viniendo en esto dijo a su amo: «En verdad, señor, que soy el más desgraciado médico que se debe de hallar en el mundo, en el cual hay físicos que, con matar al enfermo que curan, quieren ser pagados de su trabajo, que no es otro sino afirmar una cedulilla de algunas medicinas que no las hace él sino el boticario, y cátalo cantusado, y a mí, que la salud ajena me cuesta gotas de sangre, mamonas, pellizcos, alfilerazos y azotes, no me dan un ardite. Pues yo les voto a tal que si me traen a las manos otro algún enfermo, que antes que le cure me han de untar las mías, que el abad de donde canta llanta, y no quiero creer que me haya dado el cielo la virtud que tengo para que yo la comunique con otros de bóbilis bóbilis». «Tú tienes razón, Sancho amigo», respondió Don Quijote, «y ha lo hecho muy mal Altisidora en no haberte dado las prometidas camisas, y puesto que tu virtud es gratis, data que no te ha costado estudio alguno, más que estudio es recibir martirios en tu persona. De mí te sé decir que si quisieras paga por los azotes del desencanto de Dulcinea, ya te la hubiera dado tal como buena, pero no sé si vendrá bien con la cura la paga, y no querría que impidiese el premio a la medicina. Con todo eso, me parece que no se perderá nada en probarla. Mira, Sancho, el qué quieres y azótate luego, y págate de contado y de tu propia mano, pues tienes dineros míos». A cuyos ofrecimientos abrió Sancho los ojos y las orejas de un palmo, y dio consentimiento en su corazón a azotarse de buena gana, y dijo a su amo: «Agora bien, señor, yo quiero disponerme a dar gusto a vuestra merced en lo que desea, con provecho mío, que el amor de mis hijos y de mi mujer me hace que me muestre interesado. Dígame vuestra merced, ¿cuánto me dará por cada azote que me diere?». «Si yo te hubiera de pagar, Sancho», respondió Don Quijote, «conforme lo que merece la grandeza y calidad de este remedio, el tesoro de Venecia, las minas del Potosí, fueran poco para pagarte. Toma tú el tiento a lo que llevas mío, y pon el precio a cada azote». «Ellos», respondió Sancho, «son 3300 y tantos. De ellos me he dado hasta 5. Quedan los demás. Entren entre los tantos estos 5, y vengamos a los 3300, que a cuartillo cada uno, que no llevaré menos si todo el mundo me lo mandase, montan 3300 cuartillos, que son los 3500 medios reales, que hacen 750 reales, y los 300 hacen 150 medios reales, que vienen a hacer 75 reales, que juntándose a los 750 son por todos 825 reales. Estos desfalcaré yo de los que tengo de vuestra merced, y entraré en mi casa rico y contento, aunque bien azotado, porque no se toman truchas, y no digo más». «Oh Sancho bendito, oh Sancho amable», respondió Don Quijote, «y cuán obligados hemos de quedar Dulcinea y yo a servirte todos los días que el cielo nos diere de vida. Si ella vuelve al ser perdido, que no es posible sino que vuelva, su desdicha habrá sido dicha, y mi vencimiento felicísimo triunfo. Y mira, Sancho, ¿cuándo quieres comenzar la disciplina? Que porque la abrevies te añado 100 reales». ¿Cuándo? Replicó Sancho. Esta noche, sin falta. Procure vuestra merced que la tengamos en el campo al cielo abierto, que yo me abriré las carnes. Llegó la noche esperada de Don Quijote con la mayor ansia del mundo, pareciéndole que las ruedas del carro de Apolo se habían quebrado y que el día se alargaba más de lo acostumbrado, bien así como acontece a los enamorados, que jamás ajustan la cuenta de sus deseos. Finalmente se entraron entre unos amenos árboles que poco desviados del camino estaban, donde, dejando vacías la silla y albarda de Rocinante y el Rucio, se tendieron sobre la verde hierba y cenaron del repuesto de Sancho, el cual, haciendo del cabestro y de la jáquima del Rucio un poderoso y flexible azote, se retiró hasta 20 pasos de su amo entre unas hayas. Don Quijote, que le vio ir con denuedo y con brío, le dijo: «Mira, amigo, que no te hagas pedazos. Da lugar que unos azotes aguarden a otros. No quieras apresurarte tanto en la carrera que en la mitad de ella te falte el aliento. Quiero decir, que no te des tan recio que te falte la vida antes de llegar al número deseado. Y porque no pierdas por carta de más ni de menos, yo estaré desde aparte contando por este mi rosario los azotes que te dieres. Favorézcate el cielo conforme tu buena intención merece». «Al buen pagador no le duelen prendas», respondió Sancho. «Yo pienso darme de manera que, sin matarme, me duela, que en esto debería consistir la sustancia de este milagro». Desnudóse luego de medio cuerpo arriba y, arrebatando el cordel, comenzó a darse y comenzó Don Quijote a contar los azotes. Hasta 6 o 8 se habría dado Sancho cuando le pareció ser pesada la burla y muy barato el precio de ella, y deteniéndose un poco dijo a su amo, que se llamaba a engaño, porque merecía cada azote de aquellos ser pagado a medio real, no que a cuartillo. «Prosigue, Sancho, amigo, y no desmayes», le dijo Don Quijote, «que yo doblo la parada del precio». «De ese modo», dijo Sancho, «a la mano de Dios y lluevan azotes». Pero el socarrón dejó de dárselos en las espaldas y daba en los árboles con unos suspiros de cuando en cuando, que parecía que con cada uno de ellos se le arrancaba el alma. Tierna, la de Don Quijote, temeroso de que no se le acabase la vida y no consiguiese su deseo por la imprudencia de Sancho, le dijo: «Por tu vida, amigo, que se quede en este punto este negocio, que me parece muy áspera esta medicina, y será bien dar tiempo al tiempo, que no se ganó Zamora en una hora. Más de 1000 azotes, si yo no he contado mal, te has dado. Bastan por agora, que el asno, hablando a lo grosero, sufre la carga, mas no la sobrecarga». «No, no, señor», respondió Sancho, «no se ha de decir de mí a dineros pagados brazos quebrados. Apártese vuestra merced otro poco, y déjeme dar otros 1000 azotes siquiera, que a 2 levadas destas habremos cumplido con esta partida, y aún nos sobrará ropa». «Pues tú te hallas con tan buena disposición», dijo Don Quijote, «el cielo te ayude y pégate, que yo me aparto». Volvió Sancho a su tarea con tanto denuedo que ya había quitado las cortezas a muchos árboles. Tal era la riguridad con que se azotaba, y alzando una vez la voz y dando un desaforado azote en una haya, dijo: «Aquí morirá Sansón y cuantos con él son». Acudió Don Quijote luego al son de la lastimada voz y del golpe del riguroso azote, y asiendo del torcido cabestro que le servía de corbacho a Sancho, le dijo: «No permita la suerte, Sancho, que por el gusto mío pierdas tú la vida, que ha de servir para sustentar a tu mujer y a tus hijos. Espere Dulcinea mejor coyuntura, que yo me contendré en los límites de la esperanza propincua, y esperaré que cobres fuerzas nuevas, para que se concluya este negocio a gusto de todos». «Pues vuestra merced, señor mío, lo quiere así», respondió Sancho, «sea en buena hora, y écheme su ferreruelo sobre estas espaldas, que estoy sudando y no querría resfriarme, que los nuevos disciplinantes corren este peligro». Hízolo así Don Quijote, y quedándose en pelota, abrigó a Sancho, el cual se durmió hasta que le despertó el sol, y luego volvieron a proseguir su camino, a quien dieron fin por entonces en un lugar que 3 leguas de allí estaba. Apeáronse en un mesón, que por tal le reconoció don Quijote y no por castillo de cava honda, torres, rastrillos y puente levadiza, que después que le vencieron, con más juicio en todas las cosas discurría, como agora se dirá. Alojáronle en una sala baja, a quien servían de guandameciles unas sargas viejas pintadas, como se usan en las aldeas. En una de ellas estaba pintada de malísima mano el robo de Elena, cuando el atrevido huésped se la llevó a Menalao, y en otra estaba la historia de Dido y de Eneas. Ella sobre una alta torre, como que hacía señas con una media sábana, al fugitivo huésped que por el mar, sobre una fragata o bergantín, se iba huyendo. Notó en las dos historias que Elena no iba de muy mala gana, porque se reía a socapa y a lo socarrón, pero la hermosa Dido mostraba verter lágrimas del tamaño de nueces por los ojos, viendo lo cual don Quijote dijo: «Estas dos señoras fueron desdichadísimas por no haber nacido en esta edad, y yo, sobre todos, desdichado en no haber nacido en la suya. Encontrara a aquestos señores, ni fuera abrasada Troya, ni Cartago destruida, pues con solo que yo matara a París se excusaran tantas desgracias». «Yo apostaré», dijo Sancho, «que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta ni mesón o tienda de barbero donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas, pero querría yo que la pintase en manos de otro mejor pintor que el que ha pintado éstas». «Tienes razón, Sancho», dijo don Quijote, «porque este pintor es como Orbaneja, un pintor que estaba en Úbeda, que cuando le preguntaban qué pintaba respondía lo que saliere, y si por ventura pintaba un gallo, escribía debajo: este es gallo, porque no pensasen que era zorra. De esta manera me parece a mí, Sancho, que debe de ser el pintor o escritor, que todo es uno, que sacó a la luz la historia de este nuevo don Quijote que ha salido, que pintó o escribió lo que saliere, o habrá sido como un poeta que andaba los años pasados en la corte llamado Mauleón, el cual respondía de repente a cuanto le preguntaban, y preguntándole uno que qué quería decir deum de deo, respondió: de dónde diere. Pero dejando esto aparte, dime si piensas, Sancho, darte otra tanda esta noche, y si quieres que sea debajo de techado o al cielo abierto». «Pardiez, señor», respondió Sancho, «que para lo que yo pienso darme, eso se me da en casa que en el campo, pero con todo eso querría que fuese entre árboles, que parece que me acompañan y me ayudan a llevar mi trabajo maravillosamente». «Pues no ha de ser así, Sancho amigo», respondió don Quijote, «sino que para que tomes fuerzas lo hemos de guardar para nuestra aldea, que a lo más tarde llegaremos allá después de mañana». Sancho respondió que hiciese su gusto, pero que él quisiera concluir con brevedad aquel negocio a sangre caliente y cuando estaba picado el molino, porque en la tardanza suele estar muchas veces el peligro, y a Dios rogando y con el mazo dando, y que más valía un toma que dos te daré, y el pájaro en la mano que el buitre volando. «No más refranes, Sancho, por un solo Dios», dijo don Quijote, «que parece que te vuelves al sicut erat. Habla a lo llano, a lo liso, a lo no intrincado, como muchas veces te he dicho, y verás cómo te vale un pan por ciento». «No sé qué mala ventura es esta mía», respondió Sancho, «que no sé decir razón sin refrán, ni refrán que no me parezca razón, pero yo me enmendaré si pudiere». Y con esto cesó por entonces su plática. Fin del capítulo 71. Capítulo 72. De cómo don Quijote y Sancho llegaron a su aldea. Todo aquel día, esperando la noche, estuvieron en aquel lugar y mesón don Quijote y Sancho, el uno para acabar en la campaña rasa la tanda de su disciplina, y el otro para ver el fin de ella, en el cual consistía el de su deseo. Llegó en esto al mesón un caminante a caballo, con tres o cuatro criados, uno de los cuales dijo al que el señor de ellos parecía: «Aquí puede vuestra merced, señor don Álvaro Tarfe, pasar hoy la siesta. La posada parece limpia y fresca».